Hola Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo Bien, bien? bien, bien. Acá estamos. Decía un nuevo libro, ¿no? Una nueva botella lanzada al mar, Facundo. Así es, sí, después de esta de este paréntesis que tuvimos en el mundo, bueno, si bien en el aislamiento pudimos presentar dos libros de manera virtual, teníamos ganas de poder presentar uno de forma presencial, ¿verdad? El 15º es este, ¿verdad? Sí, el 15º título de esta nueva etapa editorial que arrancó en agosto del 2017. Ahí está, este libro que van a estar presentando el viernes, De otro planeta, es una antología de ciencia ficción y fantasía. Este es el libro que van a estar presentando el viernes ahí en el Malvinas. El nombre del libro Así adelanta es. algo de las temáticas que podremos leer, ¿no? Sí, en realidad vos sabés que es una convocatoria que lanzamos, una convocatoria a nivel nacional que lanzamos en marzo de 2020, a principios de marzo, poquito antes que se tenía. Incluso habíamos pensado en esta convocatoria de ciencia ficción cuando todavía en nuestro vocabulario no estaba la palabra coronavirus. Claro. Así que de alguna manera creo que fue un lanzamiento casi profético, ¿no? De profecía autocumplida, porque realmente el panorama que se vino después fue verdaderamente de ciencia ficción. Claro. Así que bueno, lo lanzamos en marzo del 2020, recibimos más de 200 trabajos de todo el país, porque fue una convocatoria, como decía, lanzada a nivel nacional. Y bueno, y si bien el libro lo teníamos ya listo a principios de este año, decidimos esperar un poquito para presentarlo porque, ya te digo, la idea era, teníamos ganas de poder presentarlo de manera presencial, como, bueno, como lo vamos a hacer este viernes. De manera profética, decías, lanzaban en marzo Sí. esta convocatoria para bueno, ir formando este libro que habla de ciencia ficción y fantasías. Digo, uno podría pensar en este caso, o quizás siempre la ciencia ficción fue una literatura anticipatoria. Absolutamente, como algo anticipatorio y además, sobre todo, como una gran metáfora, ¿no? Siempre la ciencia ficción es una gran metáfora de lo presente. Si bien habla del futuro, está hablando siempre del presente y es una mirada sobre el mundo actual, ¿no? Sobre la realidad actual. Creo que es el gran gancho, ¿no? Que tiene la ciencia ficción. Y en ese sentido, digo, ¿qué nos puede enseñar su lectura de hoy? Digo, ¿sirve acaso esta literatura solo de advertencia o puede aventurarnos a pensar cómo, bueno, intentar acaso alterar el rumbo que vamos llevando adelante o bueno, o son solo, tan solo, digo, palabras Mira, la literatura siempre que encuentra a su lector indicado sirve, ¿no? Siempre que haya una buena historia bien contada y el lector que la pueda disfrutar, sirve, valió la pena, independientemente de lo que cuente, independientemente, digo, del género que sea. Puede ser, en este caso, como es la ciencia ficción y el género fantástico, pero digo, también le cabe eso al género policial o hasta el género erótico, digo, cualquier género, digo, que se cuente una buena historia bien contada y que haya un lector que la pueda disfrutar y que haya un lector que pueda que pueda sintonizar con esa historia, creo que ahí valió la pena, independientemente del género que abarque, pero es sin duda que en este contexto, el género de la ciencia ficción es como que cobra una dimensión especial, ¿no? Casi más intensa. Sí, claro. Me preguntaba si se podrá seguir haciendo ciencia ficción después del coronavirus. Vos sabés que es muy buena esa pregunta y de hecho, justamente vos sabés que el prólogo de esta antología arranca así, ¿no? Qué tiempos difíciles para la ciencia ficción, ¿no? Digo, ¿cómo realmente, cómo superar algo que, digo, tenemos gente que turismo espacial. Claro. El COVID, digo, alguien que entró en coma en el 2019, mediados del 2019, y se despertó ahora, realmente es muy poco el tiempo, pero despertó en otro mundo, en otro planeta y con otras, con otros códigos incluso sociales. Así que Es un tiempo, creo que es un tiempo justo para sacar una antología de ciencia ficción, casi como si hubiese estado planificado. Está muy bien. Son 16 propuestas, son 16 autores de todo el país que nos invitan, bueno, a pensar en otros mundos, cuando este parece estar desmoronándose, ¿no? Absolutamente, bueno, de eso se trata un poquito, ¿no? Son, como vos bien decís, son 16 autores de... que es fruto de una selección de recibimos a lo largo del 2020 más de 200 trabajos de todo el país. En principio la idea era seleccionar 10 cuentos, 10 textos, pero bueno, fueron tantos, y no solo tanto, digo, no era solamente una cuestión de cantidad, sino de calidad. Así que bueno, fuimos ampliando un poquito intentando ser ampliando, agregándole páginas a la antología, y finalmente terminaron siendo 16 autores, y como vos bien decís, mundos absolutamente distintos, si bien todos están entrelazados por el género, claro, que en este caso es el de la ciencia ficción y el de la fantasía, son mundos absolutamente independientes unos de otros, ¿no? Que es lo que ocurre generalmente con una antología, ¿no? Y esos universos que se entremezclan y que terminan conformando un cuerpo extraño, ¿no? Porque claro, digo, son voces diferentes, miradas diferentes, temáticas distintas. Pero que bueno, en este caso están encuadradas, digamos, por el género. Pero hay digamos, bueno, estamos hablando de 16 autores, de 16 relatos que proponen mundos nuevos. Digo, no pretendo, Facundo, que nos reseñes cada uno de estos 16 relatos, pero sí podemos decir entonces que hay en estos textos, de alguna manera, líneas comunes, hay preocupaciones recurrentes, si se quiere. Sí, absolutamente, porque hay una mirada ecológica, que era algo que también nos interesaba hacer foco. Hay una mirada, inevitablemente, algo que no lo habíamos propuesto, ¿no? Pero inevitablemente el tema de la pandemia, el miedo latente, ¿no? A la enfermedad, una enfermedad desconocida, se terminó colando, y los trabajos que recibimos veíamos que estaba presente, porque digo, inevitablemente, ante semejante contexto, ante semejante entorno, es imposible serle indiferente, ¿no? Digo, a esta realidad. Así que era inevitable que esta temática, que este contexto, que esta situación actual se terminara colando en los textos, y aparece, está. Digo, no es una antología, por eso a mí me gusta aclararlo, digo, no es un libro, no es una antología sobre la pandemia, sobre el coronavirus, porque no era esa la idea, pero inevitablemente se termina colando, porque digo, ante tanta realidad, uno necesita un poquito de ficción. Claro. De esta nueva etapa de la comuna, es esta la primera convocatoria que realizan sobre ciencia ficción. Sí, sobre el género es la primera. Habíamos hecho otras convocatorias, ya habíamos hecho, bueno, de hecho este año hicimos una de crónicas y perfiles periodísticos, que en realidad tiene que ver con una continuidad de un laburo que habíamos presentado en el 2019, que es una antología precisamente de crónicas periodísticas. Lanzamos este año una convocatoria, tenemos ya todavía no anunciamos los autores seleccionados, pero tenemos a 15 autores que van a formar parte de esa antología. Habíamos hecho en su momento una convocatoria de dramaturgia, hicimos una antología de obras de teatro que se llamó Textos del Retablo, que lo integraron 6 dramaturgos locales. Uh-huh. Pero sí, de ciencia ficción y de fantasía, esta es la primera. Que también de alguna manera uno puede encontrar una continuidad en esta antología con aquella propuesta de comienzos de la historia de la editorial, en donde se han editado, creo que hasta 5 volúmenes, ¿no?, de ciencia ficción, puede ser que hayan editado previo a tu llegada en el 2017, cuando tu papá era el director de la editorial. En la etapa anterior sí hubo, pero yo no sé si llegó a tanto, no sé si llegó a 5, pero puede ser. Me pareció ver volumen 5. Puede ser, sí. La tapa, ahora, hay la imagen de una tapa que dice volumen 5. Sí. Yo sé que en la etapa de mi viejo se habían hecho antologías de ciencia ficción. Mira, no me acordaba que habían sido 5. Uh-huh. Pero bueno, era otra etapa, otra época, se hacían más libros. Ahora, lamentablemente, el contexto económico hace que imprimir y cada libro sea una lucha para la editorial. Son tiempos difíciles para editar, para todos, ¿no? Digo, sí, no solamente para una editorial municipal, sino para, bueno, ni hablar para las editoriales independientes, ¿no? Uh-huh. Son tiempos difíciles, Pero mira, yo no me acordaba que habían sido cinco. Sabía que había habido una, que se había hecho un laburo en ese sentido, pero no me acordaba que habían sido, mira, cinco. Otra, parece de otro planeta. Eso sí que parece de otro planeta. Yo estoy así, tengo la imagen de un volumen 5, pero... sí, es probable, sí. Me estoy equivocando y estoy pensando en otras cuestiones. Ustedes hasta aquí han editado poesía, narrativa, teatro, música, cine, una novela inédita de tu papá, sí. Hitler, han reeditado cuentos de Humberto Constantini, siete sí. cuentos, la obra reunida de Horacio Castillo, han editado... Fue lo último, sí, que hicimos claro, fue lo de Castillo. Han editado a Mario Arteca también, ¿no? Sí, hablando de después del tono. Claro, hablando de continuidades, han editado la segunda parte de Rock, versión tinta, que también se había editado en aquella primera parte de la Comuna. Aquel libro lleva un prólogo de Oscar Jalil. Ahora nos proponen la ficción. Digo, ¿cuál es el criterio de selección de autores y títulos? ¿Cómo se va armando este catálogo de la Comuna? Bueno, la idea en principio era armar justamente eso, un catálogo del cual nos sintamos orgullosos. Y en estos casi 4 años que llevamos, estos 15 títulos, la verdad que nos ponen orgullosos al equipo que formamos la editorial, sobre todo por los textos que pudimos rescatar, porque la idea es rescatar voces locales, pero no solamente acotarnos a eso, digo, porque sería limitarnos demasiado. Claro. El hecho de ser una editorial municipal, el hecho de ser una editorial local, no implica tener solamente que mirar la literatura platense como si existiese tal. Digo, está muy bueno rescatar autores locales, está muy bueno rescatar voces locales, novelas de autores locales, pero bueno, también darnos la posibilidad de poder reeditar, como en el caso que vos mencionabas de Humberto Constantini, uh-huh. que es un autor, si bien ha tenido un vínculo con la ciudad de La Plata, no es un autor platense, es un autor más bien porteño, diría, pero bueno, pudimos reeditarlo, creo que era una cuenta pendiente de del mercado editorial, te diría, con la obra de Constantini, que era un autor bastante, para mí, uno de los grandes, ¿no?, de la literatura argentina, que ha sido injustamente olvidado, y bueno, poder juntarnos con las hijas de él, que nos cedieran los derechos de manera totalmente generosa, sabiendo que era una editorial comunal, que la idea no es hacer dinero, sino poder difundir la obra, y la verdad que tuvieron una predisposición amorosa de entrada a las hijas de Humberto, y bueno, digo, no solamente la idea de la editorial, no solamente formar un catálogo con autores locales, con voces regionales, sino poder ampliar, y bueno, creo que este último libro también es prueba de eso, ¿no? Porque la convocatoria para la antología fue una convocatoria nacional. Y vos vas a ver que hay autores si bien hay autores locales, hay autores de Capital, de Entre Ríos, del Norte, hemos recibido textos de todas partes, de todos lados del país, y eso es nos llena de orgullo. La cantidad de textos recibidos hizo que prolongaran aún más el plazo, sí, de la convocatoria, y que también, sí, sean más los cuentos que integran los relatos que integran esta antología. Sí, porque bueno, en realidad nos pasó que lanzamos la convocatoria y nos encontramos con que recibíamos un montón de textos de distintas partes del país, y encima la pandemia, entonces fue como que se nos vino todo encima, y bueno, decidimos ampliar en primer lugar el plazo para recibir los trabajos, y después nos parecía justo ampliar el número de autores que integraran la antología, así que terminó siendo este libro de 16 autores. Decías ahí que uno de los objetivos de la comuna es editar autores platenses, pero no limitarse a ese desafío, y dejabas entrever ahí como que no existe una literatura platense, decías allí, no existe una literatura platense. Yo creo que no, yo creo que existe la literatura, claro. Existe la historia, una historia bien contada, una buena historia en todo caso bien contada, que se trata de eso. Después, por supuesto, puede haber voces locales que hagan referencia a cuestiones o temáticas o paisajes, locales, pero la literatura platense es como hablar de la literatura de Chascomú, qué sé yo. Uh-huh. Existe la literatura, independientemente de la tierra donde se escriba. ¿Y existe una poesía platense? ¿O lo mismo, pensás? Mira, yo creo que es lo mismo. Lo que pasa es que por ahí con la, a mí con la poesía me da más temor meterme, ajá, porque hay más poetas. Entonces, claro, claro. De hecho, cuando decidimos hacer la antología de poesía en la editorial, que nos parecía que era algo necesario, la decisión fue convocarlo a un referente de la poesía de acá de la región, que es Horacio Fiebercom, que fue el encargado de compilar. Y una cosa que decidimos, que bueno, que en realidad lo había decidido Horacio, ¿no?, que le parecía que trazar un límite, pero que el límite fuera de la edad, ¿no? Digo, claro, autores menores de 50, generacional, claro. Exactamente. Me parece que en todo caso esos son los límites que más pueden marcar territorios, los límites generacionales más que los territoriales, ¿no? Digo, claro. Hoy por hoy somos más que un territorio, somos una generación. Claro. Preguntaba por la poesía porque ahí uno, bueno, aparecen nombres muy fuertes que, bueno, a la hora de pensar la poesía nacional, bueno, la ciudad tiene allí un bagaje, sí, por supuesto, de poetas muy importantes, con un peso muy importante, ¿no? Con mucha influencia sobre otras, sí, generaciones. Absolutamente, hay una historia. Claro. Y uno, bueno, justamente la idea también de la editorial es si bien es rescatar estas voces nuevas, también serle fiel a su propia historia. De hecho, creo que la obra reunida de Horacio Castillo va en esa dirección, ¿no? Poner en contexto la obra de un referente, en este caso de la poesía local. Si bien es un poeta nacional, es un poeta que trasciende La Plata. Claro. Bueno, él era de Ensenada en realidad, ¿no? Pero digo, claro, trasciende la región. La idea también de la editorial es rescatar esas voces regionales y amplificarlas. ¿Cómo piensan? Bueno, les cuento a los amigos, estamos hablando con Facundo Báñez, él es el responsable de la editorial La Comuna, que va a estar presentando el próximo viernes en el Centro Cultural Islas Malvinas un nuevo libro. De este libro estamos hablando, de Otro Planeta se llama el libro, Antología de Ciencia Ficción y Fantasía, lo presentan en el Islas Malvinas a las 8 de la noche. Facundo, ¿cómo tienen pensado esa presentación? Mira, la idea es hacer un repaso por, bueno, hacer un repaso por los autores que hemos seleccionado, por los textos. A mí lo que me gusta de las presentaciones que hacemos en la editorial, que son lo más desacartonadas posibles. Es una celebración, es un festejo realmente. Uh-huh. A veces las presentaciones, por lo general, no digo siempre, pero por lo general suelen tener a veces esa cosa medio acartonada o académica, voy a usar la palabra aburrido. Claro. Y generalmente las presentaciones de la comuna son festejos, son celebraciones. La idea, bueno, de hecho va a estar Charo Ibanese, que es una chica que hace música en vivo, que va a estar tocando, va a hacer unos acústicos. La idea, bueno, va a poder brindar con los autores, va a haber unos vinos. La idea es pasar un momento de celebración. Y ya te digo, sobre todo porque teníamos muchas ganas de presentarlo de esa manera, ¿no? Presencial. Vos pensás que lo último que presentamos de manera presencial en la editorial fue en diciembre del 2019, Crónicas, el libro Crónicas, que lo presentamos ahí en Meridiano Quinto. Y después, bueno, después vino la pandemia. Durante el confinamiento presentamos dos libros más, que fue Cine Continuado y el que te comentaba, de Horacio Castillo, claro, pero lo presentamos de manera virtual. Uh-huh. Así que tenemos muchas ganas de poder presentarlo de manera presencial y volver a ese rito del cara a cara. Está muy bien. Eso será el próximo viernes, entonces, a las, sí, 8 de la noche, ahí en el Isla Malvinas, 19:51, donde ya han presentado algunos de los libros de esta segunda, sí, etapa, sí, de, sí, la comuna. Se sienten cómodos ahí. Sí, lo vemos. Hicimos varias presentaciones ahí en el Malvinas, también en Meridiano Quinto, en el Palacio López Merino hemos presentado. Sí, nos... La idea es que el lugar también se sienta cómodo con nosotros. ¿Siguen con la biblioteca móvil, Facundo? Sí, está ahí justamente en el Malvinas, así que esa era también una propuesta, ¿no? Digo, que la gente pueda tener acceso a nuestros títulos. Digo, además de nuestros libros se distribuyen en casi todas las librerías de La Plata, en Capital y en la Costa Atlántica, pero además, digo, todos nuestros títulos, salvo el último, el de Castillo, que en breve va a estar también, salvo ese último título, después todos nuestros títulos, todo nuestro catálogo está, cualquiera puede acceder de manera gratuita, digo, porque se puede descargar desde nuestra página de manera libre. Uh-huh. Bueno, y hablando de esas cuestiones, además de poder descargarlo de manera de manera libre. Hay que decir que el precio de los libros de la comuna son algo más que simbólico. Sí, bueno, justamente en la idea de ponerle un precio de tapa al libro era precisamente para que el libro pueda entrar en la en el circuito comercial y pueda y básicamente que lo acepten los libreros, ¿no? Claro. Que pueda estar en las librerías. Nosotros entendemos, digo, yo entiendo personalmente, digo que el libro de un libro de una editorial municipal ya está pago, o sea, la gente ya lo pagó con sus impuestos. Es un libro que sale producto del municipio, de una editorial comunal, es decir, que la gente ya lo pagó. El precio es simbólico, como vos bien decís, y la idea del precio de tapa es justamente para que pueda entrar en el circuito de librerías, que pueda entrar en el circuito comercial y que pueda circular, ¿no? Que es lo más importante para un libro, ¿no? Que pueda circular. Uh-huh. Hablabas de las dificultades de editar en estos tiempos. Por último, quería preguntarte, porque bueno, ya van 4 años que te hiciste cargo de la editorial, que recordemos que tu papá, Gabriel, había fundado 19 años antes. El desafío, Facundo, o uno al menos de los desafíos, sigue siendo el de producir libros desde el Estado. Sí, ese es el gran desafío. De primero entender que no es que es inversión, ¿no? Digo, claro. Hacer libros es invertir, es parte de la gestión cultural. Y bueno, siempre son tiempos difíciles. Generalmente los años electorales son más difíciles que otros, por lo general, ¿no? Claro. A veces es difícil luchar para obtener tanta cantidad de libros cuando, bueno, basta con recorrer un poco la ciudad para ver que por ahí faltan libros y sobran pasacalles en las esquinas, ¿no? Uh-huh. Eso es una lucha permanente, es una lucha cotidiana, bueno, pero es parte del desafío. Y bueno, se trata de eso. No son lugares generalmente cómodos. Tenemos sí la tranquilidad y la comodidad de que no dependemos de que nuestros libros se vendan, que eso es algo buenísimo y que entiendo que toda editorial independiente lo quisiera tener, ¿no? Esa no preocupación, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero bueno, después hay otros desafíos, hay otras cuestiones que, como vos bien decís, el desafío sigue siendo eso, ¿no? Tener en claro que el Estado tiene que hacer libros, tiene que distribuirlos, tiene que apostar por lo que es la cultura, ¿verdad? Sí, claro. Vienen participando de las ferias que se vienen realizando. Bueno, una vez que se empezaron a despejar algunos nubarrones, volvieron a realizarse esas ferias del libro independiente. Viene participando la comuna en la semana que viene. El fin de semana se va a realizar una muy importante en Berisso. ¿La comuna está participando de esos encuentros? Mira, en este momento la que vamos a... Estuvimos guardados, porque nosotros veníamos participando en varias ferias, bueno, de hecho en la feria también en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uh-huh, habíamos participado nunca lo había hecho la editorial y lo hicimos, pero bueno, con este paréntesis ahora estamos como volviendo y ya estamos... En realidad en la que vamos a participar ahora, la próxima que tenemos es ahora en diciembre, el EDITA. Ajá, que ya estamos, claro, que vuelve ya estamos, a realizarse. Que vuelve, así que estamos ahí con todos los amigos, los compañeros de Ledita, vamos a estar ahí. Bien, ahí nos estaremos también encontrando con los libros de la comuna, que claro, estarán también el próximo viernes a las 8 de la noche allí en el Malvinas, cuando se dé la presentación de este nuevo libro del que aquí hablábamos. Facundo, muchísimas gracias una vez más por atendernos. No, siempre, siempre agradecido a ustedes por el acompañamiento. Así que un abrazo grande. Y los espero el viernes. Ahí estaremos. Gracias, Facundo, de nuevo. Abrazo grande. Adiós. Facundo Báñez con él.